sostienes con amor y con paciencia. Me levantas con poder en tu presencia y me llenas de tu paz y tu promesa. Te doy gracias, Señor, por ser tan bueno. Yo en verdad te agradezco por tu alcanzarme.